que necesitas de mí para poder seguir. No te creo nada ya, son tantas mentiras que me has hecho dudar. Dices que no puedes separarte un momento, estar lejos de mí. Inventas mil excusas que ni tú misma te las crees. Creo que juegas conmigo. ¿Cómo crees que yo pueda creer tus palabras? Nunca dices la verdad. Me estoy hartando de ti y ya no puedo seguir así. Si tú sabes bien que no me puedes engañar, porque sabes bien que te conozco de verdad. Juegas conmigo, ¿cómo crees que yo pueda creer tus palabras? Si nunca dices la verdad, me lastimas saber que tú no quieres entender. Mejor terminar porque tú no cambiarás. Tierna mirada siempre me hace caer y vuelvo a creer tus palabras. Te prometo cambiaré. Me estoy hartando de ti, pero no puedo seguir sin ti. Si tú sabes bien que no me puedes engañar, que sabes bien que te conozco de verdad.